es una radio comunitaria sin fines de lucro, gestionada por la Asociación Civil La Tribu. Los integrantes de la Asociación Civil La Tribu son Alejandro De Masi, Juana Alfonso, Paula Lorenzo, María Paula Prati, Natacha Susana Di Perno, Ana Laura Macielo. Pero quienes hacemos La Tribu todos los días no cabemos en un spot. La dirección de nuestra casa es Lambaré 873, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Buen día. ¿Cómo andas, Agus? A punto de despegar. Lo que te digo que siempre pasa, ¿vieron? Que te vas dando cuenta que va pasando en la cortina, como que otra vueltita más. ¿Ya tienen su matecito? Exactamente. Eso es. Todavía no lo cerré el termo. No, pero los radioparticipantes tienen que entender que si eso sucede es porque se necesita matecito. O sea, ¿cómo? Con este frío, que es lo único que voy a decir al respecto, que cuando me levanté había un grado. Con este frío una no va a tener su matecito. Sí, no sabes lo que es pedalear y que los deditos de la mano se congelen. ¿No tenés guantes, Pauli? Me los puse a la mitad del camino. Después de un buen sufrimiento. Ajá, exacto. Es que lo que tiene el frío de beneficioso, guarda con esto, es que te despierta un poquito, te tira como una cachetadita de buen día, ¿o no? Sí, total. Sí, no, es como tal cual, ¿no? Como estar durmiendo y que te saquen las sábanas, más o menos. Como arriba. Uy, qué feo, esa sensación. Qué horrible eso, Julia, la verdad. ¿Eso te pasó alguna vez? Que te sacaron las sábanas así. Cuando vivía con mi hermana, para despertarnos, por ahí nos hacíamos eso. ¡Tra! ¡Arriba! ¿Se hacían esta desgracia? Y bueno, viste que con las hermanas tenés habilitadas algunas cosas. Obvio, un chiste que se va de margen. Sí, no voy a entrar en detalles de violencia entre hermanes. Pero qué feo despertar así un poquitito. Mi hermano me hacía eso, no sé, arrancábamos a las patadas a primera hora de la mañana, más o menos. No, era como esos chistes que se corren un poco. Mira, se prende la cámara, ese sonido indica que Pauli prendió y lo único que se ve en su cuadradito, ¿qué estás viendo? Describilo vos, pues, tiba. Es un volcán. Yo les voy a contar a los radioparticipantes, yo que estoy. Es muy gracioso. Desde General Arenales veo directo a la Capital Federal, en una cámara a María, nuestra operadora, en otra cámara a Julia, en medio de perfil, un perfil divino igual, Julia, ¿eh? Y en la otra cámara, que en la que podría estar viendo a Paulita, lo que veo es el termo y noto que se les pasó un poquitito el agua, ¿no? Porque sale una humareda. Sí, por eso no lo tapé todavía. No sé por qué la cámara esta no me enfoca. Se ve que había. El camarógrafo está en otra. No quiere enfocarme. Con esto tengo una pregunta para hacerles. Ustedes son como muy. Vieron que hay gente que es muy estricta con el agua del mate. Y si el agua se hirvió, en vez de dejarla enfriar, pa, la tira, pone agua nueva y se arranca de cero. Yo creo que la respuesta a tu inquietud la estás viendo en el cuadradito reciente. Bueno, pero ahora están en una situación especial. Que estuviesen en sus casas, por ejemplo, o en un lugar. No, yo le tiro un chorrito de agua fría. Si se me hierve, le tiro un chorrito de agua fría y lo tomo. Y tengo una amiga uruguaya que toma mate con agua hervida. O sea, como hirviendo, como que la deja hervir. Eso no sé si será el común de les uruguayes o ella. Pero se quema el paladar, la deja. No, pero digo, viste que parece que el agua del mate no tiene que llegar a hervir, ¿no? Esa claro. Es la regla. Uh-huh. Con lo que nos ¿Y vos qué tal? ¿Vos qué tal? ¿Tirás todo el agua o...? No, yo hago lo mismo que vos, le echo un chorrito de agua fría, pero el fin de semana pasado fui a lo de una amiga a tomar mates y me dijo, no, pará que se me hirvió el agua, y la tiró. Y yo, no, pará, dejémosla enfriar, echémosle un chorrito de agua fría. Y ella y su compañero insistían en una teoría que ya he escuchado antes, que es esto de que le cambia el sabor, le hace no sé qué. Entonces yo quiero saber si hay gente fundamentalista del mate que va con esta teoría de tirar el agua en vez de dejarla enfriar. Sin duda, no estamos a favor de tirar el agua, digamos. La paso a una olla y me hago unos fideos. Uy, ya ¿no? Se va a empezar a poner seria, no. ¿Qué haces con el agua de los fideos? No, ahí bueno, no me quedó otra, pero... Ah, perdón, pensé que ibas a decir que... Iba reciclando permanentemente, riego las plantas. Pero, no, pensaba en esto de... dicen que lo de que no se hierva es para que no se te queme, como que... La yerba. Se hace yerba, más amarga sí. E incluso como que da más acidez también, ¿viste? Tomar y el se lava más rápido. Claro, como que hay una explicación. Después claro, que pero el sabor no, del agua no cambia. Si vos la dejás enfriar y si querés ser una obse, tenés tu termómetro ahí, cuando llega a los 80, que entiendo es la temperatura, cerrás el mate y comenzás a tomar. No hace falta tirar y arrancar de nuevo. No, está bien. No sé qué pasa cuando... Ahí sí habría que indagar un poco. Es ir, pica en hervor, dejás enfriar y ahí te haces el mate. Claro. Eso ahí habría que averiguar qué es lo que pasa. Por ahí pasa, se reproduce el error, digamos, te quema la yerba, se te lava rápido, aunque esté más fría, qué sé yo. Ahí entró Paulita en escena. Que ya tapó el mate y vos lo estás tomando. ¿Cómo está, Julia? Excelente. ¿Paladar de titanio porque está a corte uruguaya? No, la pera es de titanio en mi caso, así que... Ay, no. Ay, perdón, te cae chiste. Julia tiene pera de titanio en serio, por eso. No deben entender nada. Bueno, Julia cuando era chiquita se cayó. No, y adulta, siendo adulta. ¿Adulta te caíste? Siendo adulta bueno. Fue pobrecita. Ah. Eso es lo peor. Y le tuvieron que poner un pedacito de chapita en la cara. En la pera. Así que tiene perita de titanio y paladar de titanio si toma mate con agua hervida. No, pero está muy bien. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este viernes 14 de julio. Hay 3 grados 7 décimas en la capital federal, una humedad del 85% y se espera una máxima de 11 grados. Nosotras vamos a estar al aire hasta las 11 de la mañana entre compañeras que nos vienen a contar sobre la situación represiva en Francia y el informe cítrico de Fanu Santoro. Mariel hace Frida loca. Una pierna flaca, una pierna gorda. Pincel en la mano, perico y chongo peinado de moda. Chilito cebolla, de tequila otra ronda. Cortamos el drama, reímos, lloramos colores y sombras. Frida loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca. Diego se pone a pintar a cualquiera. Llega León, entra Quinera, llega Chabela con la calavera. Cuando la flaca la vino a buscar, estaba esperando, venía a curar. Viva la vida, sácame cal, ya todos saben, la pueden llamar. Loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, 20 nuevas órdenes de detención y quedó preso el docente universitario Iván Blacut. En Jujuy siguen las detenciones y crece la criminalización de la protesta. A las personas detenidas el miércoles por la manifestación popular del 30 de junio en Humahuaca se sumaron otras 22 órdenes de detención en esa ciudad. Mientras tanto, este jueves se conoció una lista de otras 20 personas a ser aprehendidas en San Salvador de Jujuy, entre ellas dirigentes sociales, integrantes de comunidades indígenas y también docentes. Ayer por la mañana fue detenido el profesor universitario y dirigente de Izquierda Socialista, Iván Blacut, que ayer fue entrevistado por el ingreso ilegal de la policía en la universidad pública. Comunidades del Tercer Malón de La Paz, estamos siendo víctimas de detenciones arbitrarias e ilegales. Las comunidades indígenas del Tercer Malón de La Paz reclamaron la liberación de las personas detenidas en Jujuy mediante una carta que hicieron pública desde Purmamarca. Desde uno de los cortes de ruta que se realiza de manera pacífica en contra de la reforma constitucional, exigieron la inmediata liberación de los hermanos detenidos en la localidad de Humahuaca y exigimos reiteradamente que cesen las persecuciones y amedrentamientos, afirmaron. También pidieron el sobreseimiento de quienes nos manifestamos pacíficamente en defensa de nuestros derechos. Estamos siendo víctimas de detenciones arbitrarias e ilegales. Seguimos en la provincia de Jujuy. Detuvieron al abogado Alberto Nayar, lo acusan de sedición. El abogado penalista Alberto Nayar fue detenido ayer jueves al mediodía en su domicilio, acusado de sedición, y convocan a una conferencia de prensa hoy a las 12 del mediodía para denunciar esta grave situación, detenciones arbitrarias, causas armadas y la amenaza de expropiar la sede de la UBA en Tilcara, que vive hoy el pueblo jujeño. La semana pasada el letrado estuvo recorriendo la provincia explicando los efectos antiderechos de esta nueva constitución provincial. Nayar había denunciado al gobernador Gerardo Morales por violación del artículo 227 de la Constitución Nacional. Y una más sobre Jujuy, porque convocan a desobediencia civil contra la reforma constitucional por nula y anticonstitucional. en el marco de un estado de sitio de hecho impuesto en toda la provincia y en medio de los allanamientos de hogares y detenciones arbitrarias masivas de referentes sociales, políticos, docentes e investigadores en Humahuaca y San Salvador de Jujuy, la multisectorial contra la reforma constitucional de Jujuy convocó una nueva desobediencia civil contra la reforma impulsada por el gobernador Gerardo Morales. El gobernador de Jujuy no respetó la constitución provincial cuando la reformó, dado que no cumplió con los requisitos que la misma constitución establece para su reforma. Asimismo, una vez aprobada y publicada, la constitución reformada viola derechos y garantías que estaban vigentes previamente en la Constitución Nacional y en tratados internacionales. En consecuencia, es nula, sostienen desde la multisectorial. Ante esta situación, consideran absolutamente válido el derecho y la obligación de la resistencia y a la desobediencia civil. La multisectorial también adelantó que presentará una acción judicial ante la Corte Suprema de Justicia. 21 minutos pasan de las 9 de la mañana y 3 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 85% de humedad. Está despejado aquí en esta ciudad, hay una máxima de 11 grados para el día de hoy y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Telmari hace fuerza, arará. A la fepa mi ara fuerza, a la fepa mi ara fuerza, voy a pedir la mielenda. Fuerza, a la fepa mi ara fuerza, a la fepa mi ara fuerza, a la fepa mi ara fuerza, unido a raíz, unido a la tierra. ¡Vamos! fuerza de los ancestros. De mi tema. La fuerza del tambor. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Seis minutos pasan de las 9 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Nos metimos en el mate, pero ahora nos vamos a meter en el sorteo, ¿no? Así es, con una escala previa de Técnica Alfajores, que le mandamos un beso enorme, como todos los viernes, que nos endulza la mañana. Así que mate y alfajor, una gran combinación. Yo no quería traer este tema, pero las vi masticar y se nota cuando una mastica alfajor, porque una tiene ahí el pastiche de lo que va en el medio, que es mágico, y yo me di cuenta, además de que escuché la columna del compañero, así que vayamos al sorteo de una, ¿sí? Entonces vamos sin escala al sorteo. Yo sé a lo que no se puede resistir, Agus no se puede resistir un alfajor. No, ni hablar, y mucho más me choca eso cuando mis desayunos son con fruta. Digo esto de a qué no te podés resistir. Uy, hoy está Belu acá en la radio. Le podemos preguntar, ¿a qué no se puede resistir, Belu? Esa es la consigna de nuestro sorteo, porque estamos sorteando una remera de Resistencia Palestina. Entonces, ¿a qué no nos podemos resistir? Piensa, chan, Belu. Chan. Y hubo muchas participaciones en este sorteo. Ampi nos dijo por WhatsApp que no se puede resistir a la resistencia, justamente, a resistir todo el tiempo. Como que sucede algo y ella ya está ahí bancando. Ahí está. Estaba mirando las participaciones y no tenemos unas nuevas como para compartirles. Y así que invitamos a quienes están del otro lado a que entren a nuestro Instagram, a nuestro Facebook, que nos encuentran como @charcodearena, o si no, que nos manden un mensajito al WhatsApp tribal, que es el 11-31-26-0887, y nos cuenten a que no se pueden resistir, que hay tiempo hasta las 10:30, 11:15, donde hacemos la lluvia de papelitos, que hoy está cargadísima, Pauli, prepárate. Sí, por eso. ¿Belu pensó a que no se puede resistir? Ay, acariciar gatites. Es verdad, soy testigo, sí, doy fe. Soy una testiga que vio cómo Belu no puede resistirse a los gatites. Ah, wow. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Silda, porque no hay algo a lo que no me puedo resistir. ¡Eso! Que no sea escuchar Silda a la mañana. ¡Esa! Y este, hasta el amanecer. Que no he vuelto a verte, pero he de quererte, aún estando en brazos de otro querer, nunca olvidaré la pasión de tu cuerpo ardiendo y el calor que mojó mi piel, el dolor de ocultar lo nuestro a espaldas del mundo, amarte en silencio. Mordiendo mi boca y tus ojos desnudándome hasta el amanecer, y tu voz susurrando cosas, y tu boca mordiendo mi boca y tus ojos desnudándome hasta el amanecer.

48 minutos pasan de las 9 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos a ir al territorio de Francia y le vamos a dar la bienvenida a Lucía y a Víctor. Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy agradecidas acá de que se vinieron aquí a La Tribu, porque nos llegan noticias, ¿no?, de que está bastante revolucionado el territorio de Francia. ¿Nos cuentan un poco? Bueno, por supuesto. Ocurrió hace un poco más de 15 días ahora la muerte de un menor de 17 años por un control en la ruta. Ese chico fue matado por un policía y hubo un video que se hizo, dos videos exactamente que se hicieron de la escena, y generó una reacción muy fuerte en toda la población, y de ahí empezó a haber actos de rebelión, de destrucción, dicen algunos, que esa palabra es problemática por todo el contexto en cual se hizo, y de ahí hubo una cadena de eventos bastante locos, muy rápidamente, en Francia, entre medios, gobierno, policía, con todo ese caso de ese chico que falleció. Que es un caso de gatillo fácil, ¿no? Exactamente, les iba a decir eso. Acá hubo muchos años de lucha, pero ya está como instalado este tema del gatillo fácil, de la impunidad policial. No sé cómo lo viven allá, y seguramente acá el gatillo fácil es a los pibes de los barrios populares, de los barrios más pobres, que apretan el gatillo antes de nada la policía, ¿no? Tal cual. Bueno, en Francia hay una ley que se pasó en el 2017 que autoriza o facilita el gatillo fácil, y ahora se está hablando mucho de modificar o qué sigue con esa ley, porque desde que se pasó hubo, creo, 5 veces más muertos por gatillo fácil en Francia. En 2022 son 20 muertos. En total sobre el año 2022, tal cual. ¿Y cómo es el contexto? Digo, hay un gobierno bastante de derecha, ¿no?, allí. Tal cual, un gobierno bastante reaccionario. ¿No? Emmanuel Macron, sobre los eventos, habló sobre todo de los juegos videos, que tenían la culpa, de que los chicos están mal educados, cuando en realidad, realmente por el contexto social y económico que hay en Francia y más en los barrios más populares, no se trata de eso. Como el caso de Nahuel, la muerte de ese chico fue como un catalizador de algo que venía y que iba a explotar en cualquier momento, como creo que muchos están de acuerdo por analizar la situación así. Sí, y en un contexto también más general de mucha tensión social y política, ¿no? O sea, con los chalecos amarillos, con la gran manifestación que hubo también contra las mega bacinos, o sea, los mega tanques de agua que hacen en el campo, que fueron también ahí manifestaciones. La muy, reforma jubilatoria. Muy violentas, con cientos de heridos, policías y manifestantes. ¿Cómo es esto de los tanques de agua? Que en el campo empiezan a construir, como hay sequía, reservas de agua que sacan el agua de la tierra, ¿no? Entonces los campesinos, terratenientes, digamos, que tienen más plata, se apoderan de esa agua que está abajo tierra para después poder regar en verano, pero es una privatización, digamos, de un del bien agua, ¿no? del agua. Y hubo una marcha muy importante donde hubo mucha gente que fue para impedir la construcción de ese tipo de cosas, y fue algo muy violento. O sea, hubo violencias, un muerto, 400 heridos, 200 policías y 200. No, y lo que ocurrió después es que disolvieron la asociación, el colectivo, claro, que permitió esa marcha, que no era violento. Pero el Estado y el gobierno obligó a esa asociación, Les Soulèvements de la Terre, a disolverse, que fue muy criticado también desde la democracia, ¿no? Entonces hay una toda una situación de mucha violencia concreta, digamos, ¿no? Sí, pensaba justo, ¿no? Hoy 14 de julio, que es como el día de la Revolución Francesa, con esos tres grandes ejes, esos pilares, ¿no? De la libertad, de la igualdad, es como, y todo eso, ¿qué van a celebrar? Fraternidad es el tercero. ¿Qué hay hoy, no? O sea, que en ese contexto como de tanta violencia, ahí lo que primero se te pone en juego, ¿no? Es que qué modelo de Estado hoy se está construyendo en ese territorio. Bueno, hoy para el 14 de julio, como lo hace cada año el gobierno francés, hay un desfile militar. Lo que está bastante criticado hoy es que el invitado principal del extranjero que hizo venir el gobierno francés es el actual representante de India. Narendra Modi. Exactamente. Que no se destaca por su progresismo, para decirlo de buena forma. Así que, bueno, eso demuestra un poco la línea política que sigue ese gobierno francés un día como hoy, después de los eventos que pasaron. Claro. Y sobre eso de la fiesta del 14 de julio, en realidad, o sea, cuando vos vas a un barrio popular en Francia, de esos barrios, no hay nada. No es una celebración. No es una celebración, no creo que haya mucha identificación con eso, y hay que tener en cuenta que en Francia el 14 de julio son las vacaciones de verano, o sea, no estás en la escuela, no. Entonces, no es algo que pase por ahí, y en los barrios populares no hay nada. Nada, tenés que ir al centro, tenés que ir a los lugares de vacaciones donde la gente está pasando las vacaciones. No, o sea, mi experiencia es esa, digamos. Hablamos de los barrios populares allí y también de muchas personas migrantes, ¿no? Muy criminalizadas o también perseguidas, ¿no? Allí. Sí, hay una gran confusión a veces de parte de la derecha a querer decir que los habitantes de esos barrios populares... Son todos migrantes, ¿no? Exactamente, racizados, sí. Viniendo de ciertas comunidades o religiones. Cuando no están así, sí se vive una discriminación muy grande por esas poblaciones de parte de los controles policiales. Y eso también está muy en debate ahora en Francia, del por qué alguien que se ve de origen árabe o negro está controlado 20 veces más que otro ciudadano francés. Claro. Porque hoy en día los números son más o menos eso. Hay como controles masivos de identidad que generan mucha tensión y mucha distancia entre la policía y los habitantes de esos barrios. Sí, y barrios también donde hay una diversidad de migración y de historia migratoria que no se resume, digamos, a los árabes y que no se resume tampoco con... esa parte, digamos, ¿no? De la historia colonial francesa con África del Norte. Hay también muchos españoles, muchos portugueses. Los portugueses son la primera comunidad migrante. No son los senegaleses ni la gente de África. Además de los alemanes, de los ingleses, etcétera, que también polacos, rumanos... hay mucha diversidad ahí y en todas esas discusiones y lo que se lee, por ejemplo, acá, se va a reducir, digamos, el tema de los barrios populares a la migración a los árabes y a los musulmanes, ¿no? Entonces ahí hay una serie de reducciones en las cuales perdemos muchos elementos para entender un poco mejor y para entender un poco mejor también qué es Francia. Hoy, cómo es esa cultura en la cual se mezclan muchas cosas. Me quedé pensando que anteriormente mencionaban cuando hablaron de la sequía y de la construcción de estos tanques, que entiendo que es agua que sacaban lo que acá podríamos llamar chacareros de las napas para su propio riego, y de esta asociación que el gobierno obligó a disolver, es decir, había un grupo de personas, lo que puede ser acá una agrupación un colectivo que el gobierno obligó a disolver? ¿Es efectivamente así? Sí, ese grupo se llama Les Soulèvements de la Terre. Ajá. Sería Los Levantamientos de la Tierra, una traducción sí. posible. Y hubo como varios días de debates, hubo intentos de manifestar, de defender ese grupo, hubo peticiones en línea, porque no es un grupo que tuvo acciones violentas de, digamos, atentados o otras acciones que ir ahí en el terreno, como pasó en Saint-Solin, y poner a la luz mediática qué son esas megavacinas. Hoy en día sigue disuelta, me parece, sí, la asociación, sí, sí. Y estamos en el mismo punto, sí, sí, sí. De estupefacción de parte de las asociaciones, sí. Y los grupos de izquierda, de que se pueda tan fácilmente disolver un grupo con ideas ecologistas. En el contexto en cual estamos, con los días claro, más cálidos claro. de que nunca claro, hubo en la Tierra. Sí. Es muy loco. Y en un contexto también que ya es de mucho tiempo, o sea, con los primeros atentados, la nueva generación de atentados que hubo al final de los 90, principio de los 2000, en Francia nos acostumbramos a tener militares en la calle con mitralleta. O sea, vas al subte en París, en Toulouse, en todas las grandes ciudades, tenés en las estaciones de trenes, en las municipalidades, tenés militares con perros. O sea, es algo ya común, digamos. Es algo, hay una naturalización, ¿no? Digamos, de la eso, militarización. Y eso... para los chicos ahora que están en esas revueltas en los barrios populares, ellos ya están acostumbrados a eso, nacieron con eso. Acá también como que escucho y hay algunas cosas que son muy similares, esto de que haya policías o gendarmería en las estaciones de tren, en los barrios populares están absolutamente militarizados. Digo, este sistema lleva a esto, ¿no? En cualquier lugar del territorio, ¿no? De amenazar cualquier cuestión que el pueblo quiera expresar, ¿no? Tal cual. Sí. No sé, igualmente, o sea, sí, son territorios bien, bien diferentes, por eso queríamos entender. Son muy diferentes. Sí, sí. En los, o sea, si vos comparás, me parece, ¿no? Habría que indagar más, habría que saber realmente del tema, pero si comparás la organización popular de los barrios en Argentina con la organización popular de los barrios en Francia, me parece que acá hay mucho más organización y que esas organizaciones barriales están mucho más integradas al... a los partidos políticos, a los movimientos políticos, sociales, a los sindicatos, ¿no? De forma general. Si vos vas a una marcha acá en Argentina, en el centro, en Plaza de Mayo, vas a ver gente que viene de los barrios populares. O sea, vas a ver gente que vienen y se movilizan políticamente. Eso en Francia no sucede. Me parece que no... que no existe, o sea, si vas a una marcha en el centro, la gente de los barrios populares no están, digamos. Pero algo sí se manifiestan no como está. Más espontáneamente en claro, los barrios. Por eso, es una... Yo ni siquiera pondría la palabra manifestación, ni siquiera... no hay reivindicaciones, es un estallido de... rebeldía. Ni siquiera, porque la rebeldía claro. supondría algo un poco más de conciencia. A mí, yo lo veo así, digamos, es algo que explota, ¿no? Y tenés eso, matan a un pibe y salen a romper... todo. Todo, no hay todavía, no surge de eso un movimiento político. O sea, sí hay con las asociaciones que se crean de apoyo a las familias, ¿no? Las familias que se juntan, pero se mantiene un poco ahí y eso después no da lugar a cosas más estructuradas. Ahora una cosa que chocó mucho también, volviendo al caso de Nahuel, es que justo los días que siguieron su muerte, la gente quiso armar una plata para ayudar a la familia de Nahuel y a la familia del policía. Y se armó dos plata que la gente aportaba libremente para sostener o del lado del policía, que en general los que armaron ese fondo fueron gente de extrema derecha, y los que querían aportar para ayudar a la familia del chico. Y ocurrió que se juntó más de 1,500,000 de euros para la familia del policía y mucho menos para la familia del chico. Entonces, eso también generó un clima muy feo de tensión y de resentimiento y sumó, creo, al enojo general y esa situación de ver que muchos franceses... Se pone un número a cuánto vale uno y cuánto vale el otro. Exactamente. Fue una cosa muy fea que se sumó a, yo creo, la vergüenza, ¿no?, que uno siente por cómo... Sí, cómo puede ser, ¿no? Sí. No, y además esto de que desde estos territorios muchas veces no está esta cosa de mirar, ¿no?, a Europa, tener como esa idealización, ¿no?, de que bien las cosas allá o las personas acá que se cansan de vivir en Sudamérica, bueno, nos vamos para Europa, vendemos todo y no. Como también desromantizar un poco cómo se viven en aquellos territorios, como a medida que hablamos, como hay muchos puntos en común, ¿no? Como desromantizar un poco y también plantear esto. Allá hay un avance de la extrema derecha muy concreta. Sí. O sea, hay mucho odio. Es una sociedad que se está reproduciendo en discursos de odio. En general, en Europa actualmente, todos los partidos de extrema derecha crecen mucho. Sí. Algunos ya están elegidos o gobiernan algunos países. La cuestión de la policía y su manejo violento sí es distinto entre los países de Europa. Leí hace unos días que en Alemania había dos veces menos muertos que en Francia por gatillo fácil. Así que sí hay diferencias en cómo se maneja la violencia y la exclusión en cada país, pero sí hay como un fenómeno global de una vuelta a ideas muy conservadoras y un retroceso, ¿no?, ideológico. Claro. Yo lo veo así. Yo estoy pensando aquí como todo el movimiento contra el gatillo fácil fue como muy importante que estas familias que pierden a sus hijos se junten, ¿no? Como que transforman todo ese dolor que es terrible, que es muy, muy terrible, lo transforman en lucha, ¿no? Porque se juntan, porque hacen marchas todos los años diciendo cuáles son los números de pibes asesinados por el gatillo fácil. Y ese... ojalá suceda allá que por ahí... puede haber alguna organización así como de que ese dolor o esas injusticias, esa impunidad se transforme en lucha. Yo quería preguntarles eso, el común de la gente, o sea, como esto, decís que está muy polarizada la sociedad, pero que reacciona también, se manifiesta, ¿cómo está? Sí, sobre lo que decías, hay varias cosas, me parece... porque efectivamente cuando hay muertes así, la gente, las familias se juntan y ahí tienen un papel fundamental a las madres, ¿no? Es así. Y ahí en las marchas, en lo que pasó ahora en Francia, se veía también que había madres que salían a la calle para tratar de tranquilizar a los chicos, ¿no? Que hacían rondas nocturnas en el barrio para tratar de bajar la situación. Y después en eso de la relación de los padres con los pibes, ¿no? O sea, vos estás en un barrio, ¿cómo haces cuando tenés pibes de 14, 15, 20 años? Es muy difícil, ¿no? Uh-huh. Y algo que aparece en la sociedad francesa es culpar a las familias, a los padres, claro, ¿no? Que no pueden cuidar a sus hijos. Uh-huh. Entonces, las estrategias que están implementando ahora es cortar las ayudas sociales a esas familias. Uh-huh. O sea, te agarran a toda la familia acá porque el chico de 15 años se mandó una cagada, ¿no? Uh-huh. Terrible. Es terrible, fuerte, terrible, ¿no? Es muy, muy fuerte. Estamos con Víctor y Lucía. ¿Ustedes viven aquí? Sí. ¿Viven aquí? ¿Se vinieron hace muchos años? Y yo llegué en el 2008. ¿En el 2008? En el 2013. En el 2013. Y eso, bueno, ¿y cómo es eso, vivir desde aquí, desde este territorio, todo lo que está sucediendo allí, ¿no? Y creo que no es lo mismo estar allá que estar acá. Uno sigue los eventos con un espejo deformante, porque no es lo mismo estar, sentir cómo están las cosas allá. Sí, creo que es bueno para nosotros tener como una doble mirada, siguiendo la actualidad argentina y también siguiendo conectados con todo lo que ocurre allá. Y eso, yo, por mi parte, siento que es como positivo poder ver cómo se trata y las similitudes que hay de ciertos eventos, sí, y movimientos de fondo en cada país, cuando muchos medios por ahí no lo ven, no lo desde ven, ahí, exacto, ¿no? Como quieren estereotipar ciertas situaciones y no lo presentan de esa forma. Pero siguiendo del lado francés y del lado argentino la actualidad, sí hay mucho más, creo, en común de lo que uno podría pensar. Yo en mi caso, mis padres son latinoamericanos, uh-huh, entonces yo viví en Francia y soy hijo de esas migraciones, uh-huh, y viví en un barrio popular como los que están apareciendo ahora, entonces algo que conozco directamente, ¿no? Sí. Yo cuando tenía 20 años, en mi barrio mataron a un chico y fue 3 semanas con toque de queda, todo. Uh-huh. Entonces muy fuerte, digamos, sí. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Sí, yo... ¿Tienen medios populares o alternativos para informarse, medios franceses que sean como es el FM, la tribu de Francia, para poder enterarse de todo esto? Porque imagino que la cobertura de los medios hegemónicos o los medios con más poder debe ser, y espero que sea, muy diferente a otro tipo de medios. ¿Existe allá todo eso también? Sí, hay varios medios que existen. Uno es Mediapart, que existe en un formato escrito y también tiene contenidos videos en YouTube. Después hay en la prensa escrita y como varios diarios que quedan, creo, bastante independientes. Uh-huh. Uno es Le Canard Enchaîné. Uh-huh. No sé si se te ocurre. Sí, y después debe haber muchas radios también. Uh-huh. Barriales o municipales, digamos, sí, y después está también todo lo que es, no es por ahí, digamos, prensa, pienso por ejemplo en los sindicatos, que pueden también hacer circular otro tipo de información, ¿no? Sobre todo cuando son gente que pertenece a sindicatos y que están ahí en el que están ahí en el barrio, ¿no? Uh-huh. Sí, porque eso para, bueno, acá en estos territorios también, como creo que en todos, ¿no? Porque eso, la prensa o los medios de comunicación hegemónicos también tienen poder y tienen mucho poder, ¿no? Entonces por eso es necesario que haya otras voces, es necesario que haya otro tipo de medios. Les queremos agradecer mucho haberse venido aquí a la tribu a darnos este panorama de, y ustedes qué, o sea, cómo, qué, eso, qué ven, que, o sea, que esto, O sea, va a pasar esto de que, bueno, ya pasa esta reacción de la muerte, o ven que hay un movimiento que está diciendo no a varias cosas allí. Yo lo que observo es que no hubo una reacción adaptada del gobierno francés. La situación queda bajo tensión y yo creo que puede haber otras explosiones porque no está nada resuelta la situación. Sí. Y tampoco hay, digamos, ninguna transformación política de esa energía. No hay. Claro. No hay convergencia, digamos, entre esos barrios populares y los partidos políticos. Es algo que está muy separado. Existe, ¿no? O sea, tampoco sí. es que... No, sí. Pero es muy difícil. Y vemos, por ejemplo, que la izquierda está en ese dilema, ¿no? France Insoumise, que trató de tener una postura que no fuera de condenar únicamente... se ve claramente que es una postura completamente políticamente incorrecta, digamos, ¿no? O sea que es algo que no se puede decir, ¿no? Y cuando ves, por ejemplo, que el Partido Comunista Francés reclama antes que nada el orden, entendés, digamos, que hay algunas cuestiones, situaciones que hacen muy, muy complejo que se resuelva. Lucía, vos nombraste antes que pasó, pero esto de la reforma previsional también fue muy fuerte, ¿no? Eso de que la hayan reformado así. Sí, hay que tener en cuenta que la reforma jubilatoria que se pasó los últimos meses en la primera mitad del año en Francia tocó de muy cerca a muchos trabajadores de esos barrios populares donde ahora hubo los eventos esos últimos días. Y en general creo que en toda Francia dejó un clima de mucha tensión y la sensación de toda una parte de la población de no ser escuchada, que aún van a marchar pacíficamente en la calle, no tiene efecto. El gobierno no lo toma en cuenta. Entonces eso no justifica... por nada, y de ninguna forma destrucciones o lo que ocurrió, pero sí da una parte de la explicación de qué lo provocó, esa sensación de un diálogo de sordo, que no hay reacción. En relación a les banlieues, los barrios populares, también hubo en 2021, antes de las elecciones presidenciales, que fue reelegido Macron, un plan estudiado con mucha gente, muchas asociaciones, que se llamó el Plan Borloo, que proponía varias acciones sociales, económicas, para ayudar a esos barrios. Macron pidió ese plan, cuando recibió el plan, lo desechó. Al final dijo, no se va a hacer nada. Y quedó ahí. Y hubo toda una serie de asociaciones y estructuras sociales que trabajan en esos barrios que quedaron... Bueno, nos pidieron decir qué hacía falta, les dijimos, decidieron no hacer nada y quedó todo ahí. Entonces, hay realmente una acción clara del gobierno actual no actuar hacia ese enojo y hacia esa situación. No hay una voluntad de tranquilizar o reconciliar la gente. Es como hay una inacción que provoca ese enojo y yo creo que va a seguir. No está la situación en camino a una pacificación, para nada. Les queremos agradecer mucho haberse venido aquí a FM La Tribu. Es muy necesario estas conversaciones, estas reflexiones sobre lo que está sucediendo. Y trajeron un tema musical, ¿no? Para cerrar. Sí. ¿Lo querés presentar? ¿De qué se trata? A ver, es una banda que se llama Sidi Huacho, ¿no? Sidi, que significa en árabe señor, señor, ¿no? Y huacho de huacho. De huacho.

convocan a diferentes actividades en Cava por Jujuy. Hoy, viernes 14 de julio, a las 12 horas, se realizará una conferencia de prensa en el Salón Delia Parodi del Congreso. Frente a la grave situación que está viviendo el pueblo jujeño, con decenas de allanamientos, detenciones arbitrarias, causas armadas y amenazas de expropiar la sede de la UBA en Tilcara, anuncian en el comunicado convocante. Por otro lado, a las 6 de la tarde, el encuentro Memoria, Verdad y Justicia marchará desde el Obelisco hasta la Casa de la Provincia de Jujuy, en la ciudad de Buenos Aires, ubicada en Avenida Santa Fe al 900, para exigir basta de represión, libertad a les detenides y abajo la reforma constitucional de Gerardo Morales. Fuera Mecorot de nuestros territorios, hoy 14:30 se realizará una audiencia pública contra la privatización del agua que impulsa el gobierno nacional y distintos gobiernos provinciales junto a la empresa israelí Mecorot. Estarán allí presentes junto a asambleas socioambientales de todo el país. La audiencia podrá seguirse por YouTube en el enlace que se envía por privado, enviando un mensaje al Instagram Fuera Mecorot. Mecorot, denunciada a nivel internacional por ejercer un apartheid del agua con el pueblo palestino, impidiéndole su acceso, se presenta ante la crisis hídrica con su discurso de cambiar por la cultura del respeto al agua. Mecorot firmó acuerdos para asesorar a 7 provincias en el diseño de sus planes maestros de agua. Desde la campaña Fuera Mecorot denuncian que, al igual que en Uruguay, le decimos, no queremos estas falsas soluciones que solo buscan beneficio para sus negocios, menos si vienen de la mano de quienes violan los derechos humanos del pueblo palestino. Debemos reconocer el grave problema que atravesamos, queremos poner sobre la mesa las verdaderas causas de la emergencia hídrica en nuestros territorios, quiénes han sido sus responsables y debatir de manera justa y soberana, con la más amplia participación, las mejores salidas posibles. ¿Qué le hicieron a Cecilia Strutowski? El Instituto de Medicina y Ciencias Forenses de Chaco determinó un 99,99% de probabilidad de compatibilidad en las muestras tomadas en el piso de la casa de Lucena y en un colchón que habían donado días después de la desaparición de Cecilia. Semana a semana se suman pruebas concretas sobre la participación de César Cena y su familia en la desaparición y femicida de la joven. Hay hasta el momento 3 personas con prisión preventiva: César Cena, Hermerenciado Cena y Marcela Acuña, además de otras 4 personas detenidas por encubrimiento agravado. Encontraron objetos que pertenecían a la mujer en una de las pericias, pero todavía no se sabe qué le hicieron. La psicóloga de Cecilia confirmó que existía violencia de género, dato que se suma al expediente junto con los chats y las búsquedas en internet que realizó Cena unos días antes de la desaparición. Mientras tanto, su madre, Gloria Romero, viene llevando adelante la lucha por justicia. Primera marcha no binaria frente al Congreso bajo la consigna Real Reconocimiento, Igualdad de Derechos para todas las identidades no binarias. Estarán en la Plaza Congreso desde las 3 de la tarde con grandes artistas. La comisión organizadora de la marcha no binaria está formada por más de 20 organizaciones y muchas autoconvocadas que vienen trabajando hace meses para que este 14 de julio sea potente, visible y que se les escuche. A las 17 horas realizarán una marcha que partirá desde Rivadavia y Callao y doblando por Combate de los Pozos hasta retomar en Irigoyen y rodear así la plaza de los dos congresos. Luego habrá música en vivo y activismo hasta las 21 horas. Pasan de las 10 de la mañana, hay 7 grados 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 6 grados en General Arenales, provincia de Buenos Aires. En ambos lugares se espera una máxima de 11 grados y para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Sudan Archie hace Freak Lizard. Thank you.

Decidieron cerrar las escuelas en la pandemia y llamarnos asesinos. Decidimos abrirlas. Hagamos el cambio de nuestras vidas. Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 132A, Juntos por el Cambio. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo argentino de antropología forense. 35 años de ciencia para la verdad. Fin de espacio publicitario. 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Lo que muchos dejan puede ser también un comienzo. La tribu. Lo que muchos dejan es un principio, porque se ve lo que es nuestro. La tribu, ex la tribu. Encendido. Encendido. Charco. Es un reto cotidiano. Es el construir arena. Treinta y un minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Anunciábamos al principio del programa que teníamos la columna cítrica junto a nuestra compañera Fanu Santoro. Buen día, Fanu. Hola, buen día. ¿Cómo están? Qué lindo verle. Ay, sí, sí, me gusta esto que sea por Meet, así te vemos la carita. ¿Cómo andas? Muy bien, bien, bien. Salí con súper abrigada, con calzas térmicas y me sorprendí porque no lo sufrí tanto. Ah, bien, bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, hablábamos al principio que se nos habían congelado las manos de venir en la bicicleta, pero ahora ya con mate calentito estamos mejor. No, no, la bici es el terror mismo, con esta temperatura lo he sufrido. Y el otro día me pasaron un dato que yo les quiero contar, tal vez ya lo saben, pero también consejito para les oyentes, importantísimo tener la cabeza abrigada. Sí, sí, porque sí, es una cuestión de tenés la cabeza abrigada, gorrito en la cabeza, tapa orejas, lo que sea, y ya con eso sube la temperatura corporal. Totalmente. Y lo probé. Totalmente. ¿Qué nos traes hoy, Fanu? Bueno, hoy les voy a hablar, lamentablemente tenemos que hablar de un nuevo travesticidio, y siempre que elegimos los temas en la mesa de Cítrica para traer a la columna Cítrica de Charco de Arena, elegimos los temas en los que los medios masivos de comunicación no están, ¿no? Porque podemos hablar de un montón de cosas y un montón de casos que no están siendo visibilizados y otros que sí, pero lamentablemente los travesticidios, los transfemicidios siguen siendo un tema que no ocupa la agenda mediática nacional, y es en este caso puntual, en lo que va del 2023, es el tercer travesticidio del año. En este caso tenemos que hablar de Liliana Baroni. Ella era una mujer trans de 64 años que ejercía el trabajo sexual por decisión propia. Había sobrevivido a la violencia institucional que el Estado ejerció hacia travestis y trans durante y después de la dictadura, con los edictos policiales, hasta que esos edictos fueron derogados en 1998. Y el lunes 3 de julio, un hombre que ya la venía hostigando en la ruta donde ella trabajaba, en lo que se conoce como la rotonda de Bursaco, la atacó a piedrazos, la empujó a un pozo y estuvo esperando la ambulancia, una ambulancia 45 minutos agonizando. La ambulancia llegó demasiado tarde porque cuando fue trasladada al hospital más cercano de la zona, falleció. Estamos hablando de que Liliana era una sobreviviente de la violencia institucional. Y ahora su vida lamentablemente se apagó justamente por la falta de políticas públicas del Estado, ¿no? Entonces, por eso decimos que el Estado es responsable, ¿no? Y bueno, a ella se la conocía como la chaqueña, vivía en Buenos Aires desde los 18 años, trabajaba, pasó por un montón de trabajos, pero bueno, en un momento nos contaba la sobrina que ella decidió ejercer el trabajo sexual y bueno, estaba en la ruta, en la intersección de la ruta de las avenidas Hipólito Yrigoyen y no recuerdo la otra, Avenida Monteverde, que es aproximadamente, es una intersección de dos avenidas que limita con varias localidades del conurbano bonaerense. Pero bueno, ese es el lugar donde ella trabajaba y vivía en... no me acuerdo la localidad, qué mal que estoy de la memoria. Bueno, ya me va a salir. Sí, es muy terrible y digo esto porque se ve como, bueno, los avances, esto de la ley de cupo trans, pero realmente como que no están llegando esas políticas públicas que se lucharon y se consiguieron, ¿no? Y seguimos asistiendo a estas violencias. Sí, no están llegando y además la violencia hacia ella se recrudece y hoy en día es el sector de la población más golpeado, ¿no? Porque no solo que no pueden acceder a un trabajo formal y muchas están obligadas a ejercer la prostitución o el trabajo sexual, dependiendo de qué posicionamiento nos ubiquemos con respecto a esa problemática o a esa consideración, ¿no? De lo que es. Sabemos que hay un grupo de personas que consideran que la prostitución no es un trabajo y otras que sí lo consideran un trabajo. En este caso Liliana eligió ser trabajadora sexual, pero ella había pasado por distintos trabajos, distintos empleos, donde bueno, por decisión propia se decidió por el trabajo sexual. El problema son las travestis y trans mayores que hoy están ejerciendo el trabajo sexual por obligación, porque no les queda otra, porque no tienen otra opción. Entonces, hablamos de cupo laboral trans, cuando hablamos de cupo laboral trans, ese cupo no llega a ellas, no las alcanza. Y tampoco alcanza un montón de personas trans, mujeres y varones trans, que no tienen sus estudios secundarios completos, que son la mayoría, ¿no? Porque sabemos el nivel de exclusión que vivieron desde su más temprana edad, desde su adolescencia, muchas expulsadas de sus hogares y también abandonando la educación formal, la educación escolar, por discriminación, por estigmatización. Muchas otras migraron a la ciudad de Buenos Aires tratando de buscar un mejor trabajo. Pero no solo hay que hablar del travesticidio como un crimen de odio, sino que también tenemos que hablar del travesticidio social, ¿no? El travesticidio social donde lo que prima es el abandono del Estado, ¿no? Y la falta de acceso a derechos básicos, no solo el trabajo, sino la salud, la educación, una vivienda digna. Cuando hablamos de travesticidio social, hablamos también de específicamente mujeres travestis y trans, que muchas no superan los 40 años, que fallecen de enfermedades evitables, ¿no? Muchas de ellas han pasado por cirugías mal practicadas, han puesto en sus cuerpos cualquier tipo de material que las perjudica, y eso les trae complicaciones en la salud. Y cuando van a los hospitales son discriminadas, son estigmatizadas y por supuesto que no reciben una atención adecuada. Frente a esto, frente a todo esto, desde hace aproximadamente más de un año, el colectivo Travesti Trans a nivel nacional viene exigiendo una indemnización Travesti Trans, una reparación histórica, ¿no? ¿Para qué? Para aquellas mujeres, y también hay casos de varones trans, aunque muy poco se hable, que han sufrido la violencia institucional durante y post dictadura militar, ¿no? Hablamos de infancias, de personas trans que tuvieron infancias muy dolorosas, de adolescencias que pasaron abusos durante su adolescencia, y muchas de ellas, quienes en ese momento, durante la dictadura y post-dictadura, con la vigencia de los edictos policiales, algunas ejercían la prostitución, el trabajo sexual, y eran detenidas constantemente. O sea, la cantidad de algunas han llegado a perder la cantidad de veces que han sido detenidas, la cuenta de la cantidad de veces que han sido detenidas, y allí sufrían vejaciones, violaciones, golpizas. Nosotros en Revista Cítrica tenemos una nota que la hicimos cuando todo esto comenzó, aproximadamente comenzó a gestarse, ¿no?, el pedido de indemnización Travesti Trans, uh-huh, en el 2021, y lo que dice, lo que cuenta esta nota son tres historias de tres mujeres mayores de edad, tres mujeres trans que han sobrevivido. Que son sobrevivientes. Bueno, por mayores de edad entendemos que pasaron la expectativa de vida de una persona travesti trans, es decir, que son mayores de 40, ¿no? Mayores de 50, claro, sí. Ah, en este caso, mayores de 50. Imagínense lo que significa hoy ser trans y tener más de 50. No solo es ser una sobreviviente, sino es vivir en la pobreza extrema, porque realmente no tienen acceso a un trabajo, no tienen acceso tampoco a un plan, no tienen acceso a una pensión o a una jubilación. Entonces, reparaciones que el Estado no solo les otorgue un subsidio económico para reparar todas las violencias que sufrieron durante esos años, sino que también el Estado acepte todas las veces que vulneró esas vidas, que hoy, a causa de esa violencia que sufrieron, están en la pobreza absoluta, ¿no? Y también estamos hablando de que el colectivo Travesti Trans y particularmente las referentas, ¿no?, siempre hablan de que, bueno, durante todo este año se ha hablado de los 40 años de democracia. Uh-huh. El colectivo Travesti Trans no tiene 40 años de democracia. Ellas y ellas comenzaron a vivir en democracia a partir de la aprobación de la Ley de Identidad de Género, porque ese fue el punto, el antes y el después, donde pudieron expresar su identidad de manera legal y ser reconocidas como ciudadanas, ¿no? Porque hasta el momento eran ciudadanas de segunda. Y lo siguen siendo. El problema que subsiste en el país es que a nivel legislativo hay un montón de avances, ¿no?, que hacen a que las personas trans puedan tener una vida digna, pero en la práctica no se cumple. Entonces, las leyes son hermosas, están muy bien escritas y son de avanzada a comparación. Argentina es a nivel legislativo tiene unas iniciativas en cuanto a los derechos de las personas travestis y trans de avanzada con respecto a otros países. El problema es que en la práctica eso no se cumple. No existe No existen hoy en día políticas públicas que puedan ayudar a las personas travestis y trans a salir de la pobreza, a poder terminar sus estudios, a no tener que ejercer el trabajo sexual como única opción. Entonces, bueno, lo que nos cuentan estas tres mujeres trans en esta nota, que se llama ¿Por qué es urgente una indemnización travesti y trans?, es todo lo que vivieron durante su adolescencia y lo que viven ahora, ¿no? Ellas puntualmente, de alguna manera, se la rebuscan y en el día a día tienen unos pesitos para sobrevivir. Pero lo que nos contaban es que hay otras compañeras que no tienen, hay días que no comen, no tienen ningún tipo de ayuda económica. Y bueno, en un principio esto se pensó como la exigencia de un decreto, ¿no? Porque en esta nota nos explicaba una de las referentas es que la forma más rápida de atender la urgencia de estas necesidades de las compañeras, porque se están muriendo, están perdiendo su vida, tiene que ver con reconocer un genocidio hacia la población travesti trans, ¿no? Entonces, pensar estas cuestiones de resarcimiento por parte de los estados basándose en la legislación que ya existe, ¿no? Por ejemplo, cuando se analiza en la figura jurídica del delito de lesa humanidad, ahí se incluye todo lo que vivió la población travesti trans, o sea, violaciones de derechos humanos, migraciones forzadas, muchas se han ido del país y han encontrado, afortunadamente, una mejor vida, todo tipo de discriminación y de violencia. Y bueno, la referenta Marlene Guayar habla de identicidio, ¿no? Porque el sistema, tal y como está dado, dice, hubiera sido totalmente efectivo en el exterminio. Lo que pasa es que las travestis y trans siguen existiendo, ¿no? Siguen expresando su identidad y hay sobrevivientes que pueden contarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a poder exigir a una sobreviviente de 50 años que se ponga a laburar cuando, no sé, tiene un problema por las prótesis que se puso cuando era joven y tiene la silicona líquida derramada en todo su cuerpo y no puede resolver ese problema de salud con todos los golpes y las violencias que sufrieron y las violaciones que sufrieron de parte de la policía en esas detenciones? Entonces, el cupo no sirve en estos casos, digo, no es una política pública que vaya a reparar estas vidas, ¿no? Y realmente es muy preocupante porque esto sigue sucediendo. Entonces, no podemos hablar solamente de los travesticidios, que son los crímenes de odio que suceden como por ejemplo el caso de Liliana, sino también tenemos que hablar de los travesticidios sociales, que es hoy en día algo de lo que el Estado no se está haciendo cargo, ¿no? Por eso se exige una ley de reparación histórica de manera urgente, porque ahora, mientras todo esto sucede, siguen habiendo travesticidios sociales, siguen falleciendo por muertes evitables las compañeras travestis y trans, y también son asesinadas víctimas de travesticidios. Totalmente. Sí, hablamos de todo esto a 15 días más o menos de lo que fue la marcha contra los travesticidios, ¿no? Sí, una marcha contra los travesticidios que fue muy multitudinaria en cuanto a la población travesti trans, ¿no? Pero no había un acompañamiento real de organizaciones de derechos humanos, de partidos políticos. Realmente, cuando hablamos de genocidio travesti trans, es algo que es lamentable en nuestro país porque no se reconoce. pero tiene una completa justificación. Son es un grupo de la población, un sector de la población que está en riesgo constante, ¿no? Imagínense que hay travestis y trans que se las detenía cuando tenían 15 años. Entonces, esto es algo que el Estado tiene que reconocer de alguna manera para justamente poder reparar. Y esto aplica también para las consignas y la exigencia de memoria y verdad, memoria, verdad y justicia para las travestis y trans también, ¿no? Porque realmente ellas hoy en día, a pesar de ser reconocidas por las leyes en su identidad, no pueden hablar de qué clase de democracia viven, ¿no? Siendo ciudadanas sin acceso a derechos básicos. Totalmente, creo que de esto que estamos hablando también, aparte de las leyes y todo eso, hace falta como eso, una cuestión como más, la educación sexual integral, como unas campañas, o sea, como acompañar como a ese común de la gente que no lo ve, que no le parece, o sea, como... No sé cómo vendría, o sea, como que sí, la lucha sirve, hace 8 años que se hace, porque a mí cada travesticidio me trae a la cabeza a Diana Zacayán con toda su lucha y cómo la asesinaron, y todo ese movimiento, va ganando espacio, pero creo que falta como muchísimo más como para sí. Esto, ¿no? Para que no se llegue a estas violencias extremas, porque estuvimos hablando de esto, de las condiciones, o sea, las condiciones de trabajo, pero ¿por qué tenés la cosa de matar a palos, tirar, o sea, a una persona a través, o sea, como que pareciera que no, eso, como que falta mucho de esta conciencia social más amplia, ¿no? Para las identidades. Sí. Claro, hay un avance muy importante que tiene que ver con las infancias trans y todo el trabajo que se hace desde los activismos, incluso desde el propio movimiento travesti trans, que hoy en día, a pesar de todas las trabas y las limitaciones que ponen algunos colegios para hablar de educación sexual integral en las escuelas, hay un acompañamiento mayor para que crezcan libres de violencia, para que crezcan en igualdad. Pero las travestis y trans mayores de 50 años siguen siendo las olvidadas de la democracia. Y eso es algo que me dijo una vez Lara Bertolini, que es una activista travesti trans referenta, y ella hace mucho hincapié en esto porque ella también es una sobreviviente, ejerció el trabajo sexual en ese caso, porque en su caso, porque no le quedaba otra opción, y hoy en día pudo estudiar, pudo conseguir un trabajo, un empleo estable, porque bueno, ella sabía coser y empezó con su emprendimiento de costura y fue ganando terreno en eso. Pero hay un montón de chicas mayores travestis y trans que no tienen ni siquiera esa posibilidad, ¿no? Y lo único que les queda es eso. Y otra cosa que, por supuesto, también sucede y que es importante decirlo, es que se sigue criminalizando, ¿no? Uh-huh. Como algunos medios algunas veces titulan, ¿no? Las travestis narco, las narcotravestis. Sí. Y se genera toda una estigmatización. Uh-huh. Que es lo mismo que pasa con las mujeres, ¿no? Que están en las cárceles privadas de su libertad por narcomenudeo. Digo, no sé cómo se sostienen esas vidas cuando no hay ninguna posibilidad, cuando no hay un trabajo estable, cuando ni siquiera hay una changa para hacer. Es muy difícil, salir adelante cuando todo tu alrededor te cierra las puertas, ¿no? Durante toda tu vida, no en esa etapa, no en esa etapa actual. Estigmatización y estereotipos. ¿Sabes que hace unos días escuché una entrevista a Daniela Ruiz, una travesti actriz que está en el Teatro Cervantes haciendo un unipersonal que cuenta tres historias de travestis trans que se vinieron a Buenos Aires y fueron al Hotel Gondolín, ¿no? Y ella en esa entrevista decía, vienen las trabajadoras del teatro a decirme, ay, sos como mi hija, pero como sorprendida, porque sí, es una identidad travesti. Entonces como que ella lo contaba justamente con esto, con todo lo que falta, ¿no? Para que realmente no haya esas discriminaciones, esos estereotipos, esas estigmatizaciones, ¿no? Sí, también tiene que ver con cómo se quiere ver a las travestis y trans, ¿no? O esta cosa que tiene que ver con el cispassing, ¿no? Si se te nota, no se te nota. Claro, las travestis y trans que tienen un cuerpo hegemónico, que son blancas. Ellas no tienen los mismos problemas de discriminación que tienen el resto. Y tiene que ver con esto, ¿no? Es un poco también este discurso de la meritocracia, ¿no? Sí, sí, de haber llegado a un lugar, sí. Lo traía por esto de los estereotipos y de estos lugares a donde se ponen. Sí, es muy difícil. Nosotros también, por ejemplo, en Revista Cítrica pudimos contar el caso de Celina Esteban, que es una enfermera travesti trans. No recuerdo si ya lo mencioné en alguna columna, pero ella tuvo que luchar mucho para poder permanecer en el puesto que está hoy, como primero jefa de residentes y ahora jefa de área, porque sus superiores todo el tiempo la hostigaban y la discriminaban. Entonces siempre es mucho más difícil hasta poder permanecer en un puesto, algo que se ganó por sus propios medios. Fíjense hasta dónde llega el odio y la discriminación, ¿no? Fanu, te queremos agradecer mucho esta columna cítrica y vamos a seguir informando y vamos a seguir reflexionando y luchando, ¿no? Por supuesto, un placer enorme como siempre hablar con Charco y con todo el equipo. Hasta luego. Pasaba Fanu Santoro de la revista Cítrica. No nos dejó tiempo de anunciar, ¿no, Agus? ¿A dónde se puede acceder a esta nota? Pero se nos está yendo el programa, pero decilo, Agus. Pueden entrar a revistacítrica.com y buscar esta nota y todos los informes que hacen desde la revista, además de sumarse a colaborar, a sostener ese medio independiente y autogestivo. Nos pasó este territorio posible. ¿Cómo la pasaste, Agus? Muy bien, hemos ido, pero hasta internacionales estuvimos esta vez. Esta vez es así. Pero quien esté del otro lado, sí, es el sorteo en este momento, ¿no, Agus? Va a serlo. Es el sorteo en este momento de una remera que estuvo muy codiciada durante una remera semana de resistencia con Palestina. ¿A qué no te puedes resistir, Hernán? Al vino. Ah, mirá, no lo habían dicho todavía. Al vino me cuesta mucho resistirme. ¿Cómo estás, Paulita? Bien, todo bien. Gracias por estar acá porque Agus está a unos kilómetros. No me puede tirar la lluvia de papelitos, no, entonces... me siento un Susano. Es la idea. Sos Marcelito. Sí, me encantaría tener un pantalón apretado y nadar en un balde de papelitos. Qué lindo. Un sueño. Pero hay varios papelitos. Mucha gente participó esta semana. Viste, porque se sorteó una remera. que está buena. Y dice sobre Palestina, la resistencia palestina. Hay que ver, hay que ver. No, no la vi, tiene, no la vi. Tiene a niñites dándole con gomera a drones israelíes. Ay, ya me encantó entonces. Me gusta. Qué lindo derribar un dron, ¿no? Qué linda sensación. Ay, sí, ¿no? Sí, porque es como un meterete el dron, ¿viste? Que estás ahí. ¡Ay, salí de acá! Tómatela. Bueno, ¿cómo es esto? Te tengo que tirar me todo que esto. Tienes que arrojar los papelitos a la cara y sí. Yo tengo que. Yo te veo como media dormida para agarrar los papelitos. Bueno. No hace nada, ya lo sabe hacer. Bueno, okay. Bueno. ¿Ahí a la cuenta de tres o te sorprendo? Sí, sorpréndeme, dale. Lanza los papelitos, Paulita agarra uno, muy bien. A ver. Fue menos violento que lo que lanza Julia, así que bien. Yael Blanca se ganó la remera. Yael Blanca se ganó. A ver qué nos había dicho Yael. ¿A qué que no igualmente se resiste? Felicidades, Yael. Yael, que si no me equivoco, es Yael de miel de arcilla contenido. Ah, mirá. Yael Blanca dice, varias cosas. No me puedo resistir a leer el final de un libro cuando lo estoy comenzando. Me estimula. A la pizza fría la mañana siguiente, a quedarme leyendo en la cama, aunque llegue tarde. Un montón. Me hizo acordar a cuando uno estudia que no se puede resistir a ver cuál largo es el texto. Cuando lo empezás, decís cuánto tengo que leer. A ver cuántas páginas tiene, ¿no? Sí, sí. Y a cada rato vas chequeando, quedan poquitas, sigo. Pero al final del libro, no, nunca. No. Yo no lo veo. Bueno, pero a ver, sí, no, yo tampoco miro el yo final. Yo sí me lo spoileo, ¿sí? ¿Sí? ¿Te lo spoileas? ¿Y con una película? ¿Arriesgan a ver el final? No. Pero del libro me leo la última oración. Que no tiene mucho sentido. Claro. Por claro. Eso. Bueno. Hernán, ¿cómo viene la montaña para toda la radio participancia que anda por ahí, que se quede escuchando la tribu? La montaña de los viernes tiene la característica de contener mucha música nueva, porque los viernes es el día de lanzamiento de la música en todo el mundo. Así que vamos a tener estrenos, hay muchos estrenos, algunos que otros cumpleaños de músicos, celebraremos algún que otro disco. Y empezaremos hablando un tema que es probable que alguien me saque la roja. Qué problema que pise banquina y vuelque, sí. Un tema muy delicado que tiene que ver con las personas que padecen algún sufrimiento que las convierte en personas buenas. Y eso no es así. Y es un tema muy delicado de charlar, ¿no? Es como la muerte. La muerte hace que muchos personajes nefastos de la historia de nuestro país trasciendan por haber hecho algo que en realidad cuando estaban vivos nadie hablaba de eso bueno. Pasó con De la Rúa, pasó con Menem, pasó con varios. Bueno, hoy voy a arrancar hablando de la gente que tiene algún padecimiento, que sufre una enfermedad y que muchas veces la sociedad lo valida a través de ese padecer como una buena persona. Y ahí no hay un link directo, no sé por qué hacemos eso. Bueno, así que quédense porque ya llega la montaña. Agus, ¿cuándo nos encontramos? Nosotras nos encontramos el próximo lunes a las 9 de la mañana.